noches. Estamos en Con Dos Que Se Quieran. Ahora aquí, en Quinta Avenida y Calle 32, en Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy nos acompaña, está con nosotros en el estudio y con ustedes en sus casas, una maravillosa persona, un maravilloso ser humano, una gran locutora de radio y televisión y una escritora y una historiadora de la radio y la televisión. Yo la quiero muchísimo y ya verán poco a poco por qué la quiero tanto. Mi fraterna, esa palabra siempre me fascina, fraternidad, parece una cosa como de logia. Josefa Bracero, mi cielo, beso, un besito, mi vida. Bueno, pues estamos en Con Dos Que Se Quieran y yo algunas cosas sé de ti, pero no tantas como quisiera, y entonces me voy a enterar también aquí. Tú eres de Camagüey, pero ¿de Camagüey de dónde? Camagüey, de la ciudad de Camagüey. Exactamente, yo nací en un pedazo de tierra que tenía mi abuelo por parte de padre en lo que es el traspatio de la ciudad de Camagüey, en una casa de tabla de palma, con techo de guano, muy a la cosa campesina, los pisos de tierra. Y nací en brazos de mi abuela materna y también estaba mi abuela paterna y también estaba mi abuela por parte de madre. Mi mamá con 16 años me tuvo a mí allí, en esa finquita que está jovencita, en la misma ciudad de Camagüey, ahí pegadita a la ciudad de Camagüey. ¿Y cómo era el entorno? ¿Tenían vecinos? ¿Tenías una familia grande? La familia de nosotros era muy numerosa. Déjame decirte que mis raíces, las raíces más antiguas, mi abuelo por parte de madre, Mambí, mis dos bisabuelos por parte de padre, españoles. Uno fue fusilado. ¿Por qué lo fusilaron? Bueno, lo fusilan por llevar armas hacia las tropas insurrectas. O sea, esas son mis raíces. Son raíces. Y por parte de madre, mi abuelo era Mambí. Mambí con 14 años fue Mambí. Yo me encontré a un amigo, me dijo, pregúntale a Josefa, ¿por qué Josefa no come frijoles negros? Bueno, yo sí como frijoles negros y me encantan. Yo sé ya por qué viene la pregunta. Mira, el problema es que mi padre, a pesar de que trabajaba en el campo con su papá, pero aquello no daba para tanto, él buscaba trabajo. Él trabajó en la construcción de la carretera central en la época de Machado. Sí. Y entonces, a la hora de cobrar, ellos nunca vieron dinero. Ellos daban unos valecitos y en una bodeguita que había por allí, por el barrio, allí le daban el equivalente en harina y frijoles negros. Y mi papá no pudo ver jamás el frijol negro. Ya con muchos años, mi papá murió hace 2 años, con 93 años, ya a veces lo comía. Pero bueno, realmente en mi casa no lo compraba. Era un recuerdo, una remembranza terrible. No era un terrible. Castigo, un castigo, una cosa terrible. A mí no, a mí me encanta el frijol negro. Ah, pero alguien me dijo, no, ella no come frijoles negros. Y digo, bueno, ¿por qué no come frijoles negros? Es por esa anécdota. Yo no consigo prácticamente la vida al margen de los frijoles negros. No, yo tampoco. Es por esa anécdota. ¿Cómo era, Josefa? ¿Cómo era tu vida de niña y de joven? Bueno, yo tuve una niñez muy feliz, rodeada de campo cubano, de un río. Pude ir a la escuela primaria y bueno, después pude seguir estudiando. Hice lo que es hoy secundaria básica, cuando que yo era escuela primaria superior, pero uno salía con una preparación, prácticamente lo que se da en bachillerato, muy preparado. Ya con 14 años yo empecé a trabajar en un bufete notarial. ¿Cuántos hermanos eras? Espérate, vamos a hacer un seis hermanos. Dos varones y cuatro hembras. Yo empecé a trabajar con 14 años y para ayudar a mi papá con los demás muchachos. Era un puesto de trabajo que se le decía cartularia, que son las personas que redactan a mano las escrituras. Tienen las manos muy lindas y yo puedo descubrir por las manos de una persona, yo puedo descubrir si tienen una letra bonita. Bueno, ya ahora no tanto, pero en aquel momento yo tenía letra Palmer preciosa y bueno, tuve un trabajo decoroso. ¿O te hubiera gustado ser abogada? Me hubiera gustado ser abogada y a veces yo aceptaba trabajos de matrimonios, por ejemplo, de personas pobres, que el notario, como era rico, él no le gustaba hacer. Realmente la hacía con mucho placer porque además estaba aprendiendo y estaba adquiriendo dominio de lo que era esa actividad. Pero triunfa la revolución y tú estás en el bufete, ¿no? Triunfa la revolución y estoy en el bufete. Y las pocas cosas que pude hacer por la revolución la hice porque las personas del bufete pertenecían a una célula del movimiento 26 de julio. Y hay una anécdota. Cuando triunfa la revolución, yo recuerdo que el día 4 de enero yo perdí un zapato corriendo detrás del tanque de Fidel en plena carretera central. Porque se pasó el tanque, él había hecho noche cerca de mi casa. Y cuando pasé el tanque, bueno, yo salí corriendo. Y cuando me percaté, bueno, porque me dolían los pies, veo que yo no tenía un zapato. Y bueno, pues después pude estar en el acto que se hizo en la Plaza de la Libertad con él, que habló y demás. Ahora, tú estudias, ¿cuándo tú vienes para La Habana? Yo llego a La Habana en el año 85. Ya están, yo fui fundadora del INTRA, después fui fundadora de la ANAP. Por la ANAP, por los créditos de la ANAP, paso para el Banco Nacional, donde fui jefa del Departamento de Financiamiento Agropecuario, que no solamente daba el crédito al sector privado, sino que le daba también el dinero a las granjas estatales. Y estando allí, digo, le voy a terminar comercio, y matriculé en la Escuela de Comercio. Ahora, a ver, ahora nosotros no tenemos una Escuela de Comercio en Cuba, que yo sepa. ¿Qué se aprende en una Escuela de Comercio? Bueno, se aprende contabilidad. Porque en algún momento la tendremos. Bueno, yo no te puedo decir en este momento exacto, pero claro, yo pienso que sí existen en cada provincia Escuela de Comercio. Que la gente se gradúa técnico medio en comercio, y después hace el grado universitario, que también la carrera de contabilidad, está abierta en las universidades cubanas, que existen universidades en todas las provincias del país. Yo, lógicamente, no llegué a graduarme tampoco de comercio, porque faltándome poco tiempo para graduarme, decidí hacer algo que yo había soñado siempre. Me gustaba mucho leer, me gustaba hablar y demás, y me presenté a una plaza de locución en Radio Cadena Gramonte, de Camagüey. Ahí, ahora es donde empieza el por qué te invité al programa. Primero hacía falta hacer esa parte el histórica. Recuento. El recuento histórico. A ver, ¿cómo es lo de la locución? ¿Por qué te llamó la atención la locución? Siempre me había gustado lo de la locución. Siempre. ¿Pero oías mucho radio, veías mucha televisión? No, el radio fue mi compañero, era mi enlace con el mundo exterior desde que yo vivía en el campo. Porque a través del radio yo pude escuchar obras de la literatura universal, libros que todavía no habían llegado a mis manos, pero que por ahí conocí a Federico García Lorca, claro, que conocía a Ixin, conocía a grandes de la literatura mundial. Más que la radio es un vínculo con el sueño, porque la radio, tú lo imaginas todo, la radio te da un elemento para que tú eches tu imaginación a volar, la radio es maravillosa. Y además, a través de la radio, yo empecé a ver los rostros imaginados. A través de la radio vi los rostros imaginados. Porque claro, tú te imaginabas, tú no tenías televisión en esa época. No. Y claro, que pasaba mucho, yo recuerdo, digo, te hago una anécdota rápido, porque esto es una conversación entre tú y yo. Mi madrina de bautizo, Felicia Melivia, era una gran actriz de radio, pero no era una mujer bonita, pero tenía una voz hermosa. Y por supuesto, cuando llegó la televisión, Felicia, mi madrina nunca pudo hacer televisión, porque la gente de pronto decía, pero aquella voz tan cristalina, tan maravillosa, era una mujer. El caso de Marina Rodríguez, no pudo hacer televisión. Cara, ¿qué sentiste el primer día? Que prendieron un bombillito, siempre hay un bombillito rojo que se prende, nunca me he explicado por qué es rojo, por qué no es verde. Mira, yo apruebo esa convocatoria que hay buscando locutores. Era para dos plazas, se presentaron unos 40 y tantos. Tuve la suerte de ser una de las dos personas seleccionadas. ¿Quién se seleccionó? Un jurado de locutores de la provincia, que la provincia de Camagüey se distinguió siempre por ser cuna de grandes locutores, incluso para la nación, tanto Camagüey como Ciego de Ávila. Ciego de Ávila dio 106 locutores al país. Qué maravilla. Desde Manolo Ortega, Héctor Rodríguez, bueno, en fin, Fernando Alcorta, Eddie Martin, toda esa gente son de Ciego de Ávila. Qué cosa. Magníficos compañeros que han sentado cátedra en el oficio en este país. Pero yo tengo que empezar en un turno por la noche en Radio Camagüey, que era una emisora de música instrumental. Y estando en Radio Camagüey llega la primera evaluación. Recuerdo que fueron Manolo Ortega, Antonio Pera y Ángel Hernández, nada menos que esas tres personalidades. La voz de Ángel Hernández todavía la recuerdo, todavía resuena en mi cabeza. Fabuloso. Tres personalidades de la locución para todos los tiempos en nuestro país. Pero bueno, eso me valió también para reclamar mi plaza por la que yo había entrado, que era en Cadena Gramonte. Y entonces ahí empiezo en Cadena Gramonte a hacer de todo, porque la radio de provincia desarrolla a la gente increíblemente. Y me he enterado, después de 40 y tantos años que ya llevo en el medio, que me han dicho compañeros de aquí, de la ciudad de La Habana y demás, dice, tú sabes que tú fuiste la primera mujer en Cuba que narró novelas seriadas. Yo no lo sabía. Novelas dramáticas. ¿Dramáticas? ¿Cómo se puede narrar una? Como la conductora sería. No. Narrar es una de las cuestiones más difíciles que hay en la locución. La más difícil de todo es ser animador. Que no es ser presentador, animador es otra cosa. Vamos a hablar de esas diferencias, porque y en este programa yo he aprovechado quizás para aclararle al público algunas cosas y para aclarármelas a mí mismo, porque también la verdad que muchas veces yo no las tengo claras. Estaban los locutores que tenían que tener una voz, ¿no? Es muy específica, una dicción. Estaban los animadores y estaban los que después llegaron a ser presentadores o conductores. ¿Cómo son bien esas diferencias? Dímela tú, que eres una profesional de eso, porque yo no. Mira, voy a retomar a Cepero Brito. Y ponme ejemplos, ahí está. Mira, voy a retomar a Cepero Brito, que es uno de los tres irrepetibles, junto con Pinelli y tu mamá. Uh-huh. Hay otros también muy buenos, está Eva. Está Eva, ha habido muchos buenos. Se han dado muchos buenos locutores, pero te voy a hablar de Cepero Brito. Cepero Brito me decía, mira, con una buena voz, con una dicción impecable, tú puedes llegar a ser un buen locutor. Y puedes tal vez dar noticias, hacer otras cosas. Animador es otra cuestión. Animador es el escalón más alto de la locución y de la actuación. Y Consuelo decía además otra cosa. Pero es que para ser animador hay que tener bomba. Claro. Ella siempre hablaba de la bomba. Yo pienso que hay que tener bomba también para todo, ¿no? Pero realmente para la animación. La animación hay que tener un nivel de cultura muy grande. Saber de poder salir de cualquier situación elegantemente. Saber improvisar mejor que si estuviera escrito y hacerlo muy bien. Por tanto, para improvisar hay que saber de qué se improvisa. Claro. El que no tenga esa cultura, mejor es que no improvise. Mira, que chispa, no lo haga. ¿No? Yo me imagino también. Y chispa. Chispa para poder salir. Chispa y algo también que no se aprende en la universidad, que es cierto ángel, lo que le dicen ángel. Ángel, claro. Ángel, para poder comunicar. Sí, los americanos le dicen para poder comunicar. ¿No? Eso. Sí. Es como una cosa como. Realmente es una cosa muy difícil. La animación es algo muy difícil, es un escalón muy elevado de la locución, porque no es fácil. Y entonces la diferencia también entre radio y televisión. La gente dice, el radio es el más difícil, porque todo hay que darlo, todas las intenciones con la voz. Con la voz. No, la televisión viendo. Te ayuda mucho, la imagen. Tienes una imagen más o menos y te ayuda. Pero cuidado, porque la televisión tiene un lenguaje también. Claro. Y hay que dominar mucho el movimiento de la cámara, dominar ahora eso que hay, que es muy moderno, que es el teleprompter, para no parecer que tú estás... Claro, hay fijo. Que explicarlo. Es que yo creo que lo expliqué el otro día en un programa, pero vuelvo a explicarlo. Son como unas pequeñas pantallas, ¿no?, de sí. computación sí. que están pegadas a la cámara, la persona está mirando, tú sí. piensas que es una gran memoria lo que tiene, y están leyéndote en tu cara. Sí, pero cuando están con la mirada fija, sí. No se luce bien. Hay que jugar con el teleprompter. Hay que saber cómo hacerlo. Hay que saber claro. jugar con el teleprompter. Pero hay que saberlo usar. Hay que saberlo usar. Todo hay que saberlo usar. Todo hay que saberlo usar. Porque hay que saberlo usar. Porque si no, el efecto es un efecto que no es bueno. Ahora, ¿a qué tú le atribuyes? Y yo me voy a atrever porque tú eres una locutora de prestigio y eres una mujer además, que después lo veremos en el camino, que has estudiado mucho los medios y que has publicado libros. Aquí los tengo, hablaremos de ello. ¿A qué tú le atribuyes que después de esa camada, llamaríamos, grupo, donde la única, como tú sabes, sobreviviente en estos momentos es Eva Rodríguez, yo no veo personas tan completas como ellos? ¿A qué tú crees que yo sé, puede ser? ¿A qué puede ser? ¿A qué se le puede atribuir? Mira, hay una cuestión. La mayoría de ellos fueron autodidactas. Uh-huh. No surgieron de una escuela. Ahora hay escuelas que preparan. Escuela que tenemos que perfeccionar, pienso. Pero que realmente la gente tiene que tener, hay que nacer también con algunas cosas. Pero, por lo menos me refiero para la animación. Pero yo te voy a hacer otra pregunta, voy a seguir en esto. Es un mundo que me gusta, que tú sabes que tengo curiosidad. En aquellos años, las personas que dirigían la televisión, hablo de los años 50, buscaban a la gente por su talento. Las publicitarias, que eran las que hacían los comerciales, buscaban a la gente por su belleza. O sea, una cara bonita, uh-huh. valía para promocionar un jabón o una pasta de dientes. Aunque no pudiera abrir la... Sí, no importaba. Aunque palabra. Bueno, de ahí salieron, como tú sabes, la misma Freya, la misma Margarita Balboa, la misma Gina Cabrera, o Consuelito, en fin, todas ellas salían de vender normalmente jabones. La misma Dinora, que hacía Camay. Pero no era un requisito ser bonito. Últimamente, es pregunta... ¿Tú no crees que la televisión nuestra, imitando desaforadamente a la televisión de otras partes del mundo, no están escogiendo belleza por sobre talento? Porque Pinelli era un excelente conductor y no era necesariamente un hombre apuesto. No, el caso de Pinelli es un caso simpático. Tú sabes que cuando se fue, Pinelli era estelar ya en radio. Sí. Periodista, reportero, animador, hacía comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se funda la televisión, los maestros le dicen, él estaba en Semecuya, tu imagen no ayuda para la televisión. Los maestros le dijeron eso. Sí, perfecto. Pero viene la fundación del Canal 6. cuando se hace el edificio y demás, y hay una gala, porque hay una actividad. Es para la gente que es más entonces, la persona que iba a animar el espectáculo se le pierde el libreto no aparece. Y entonces tienen que acudir a Pinelli para que Pinelli empiece a rellenar, porque ya el público estaba inquieto. Imagínate, que a esa inauguración lo que era mucho lo que había, incluso de cadenas norteamericanas. Claro, la inauguración, porque la NBC estaba detrás del de la NBC del estaba CMQ, detrás del apoyo de la CMQ. Y entonces Pinelli empieza, y tuvieron que seguir animando con Pinelli porque el libreto no apareció. Yo le decía a Germán, un poco en broma, Germán, ¿y quién perdió el libreto? ¿Quién extravió aquel libreto? Sol Pinelli sería. No sé, a lo mejor fue Sol. Pero bueno, Germán decía, yo me gané la pantalla en el acto inaugural de CMQ Televisión. ¿Por qué? Porque desbordaba en talento, en ingenio. Realmente era una persona increíble. Sepa, pero no me contestaste la pregunta. ¿Tú crees que estamos sacrificando talento buscando belleza? Es pregunta. Yo no me atrevería a decir exactamente eso así. Yo lo que me atrevería a decir es que tal vez ha habido poco desarrollo en los talentos que los hay. Hay casos, no quiero mencionar nombres, pero nosotros tenemos buenos locutores. No tiene que haber, pero este país es un país muy creativo. La oportunidad esa de probarse en tanto animadores. Y realmente no abundan, no los tenemos. ¿Por qué yo he estado escuchando, y si lo que he estado escuchando es infamia, tú me lo aclaras? Desde Enrique Santiesteban, que animaba Jueves de Partagá, desde Rosita Forné, que no es una animadora, y sin embargo animaba su programa, o el caso de Zenaida Romeu, por ejemplo, que hace un programa, o Calviño, que tiene un programa, no es el caso mío, que yo paso por la televisión una vez cada 20 años y hago una cosa. ¿Por qué tú crees que se crea un celo entre las personas que tienen una plantilla o cobran un dinero por hacer un trabajo y llaman gente de la calle a hacerlo? ¿Qué tú opinas de eso? No, mira, ahora cuando se hizo la última evaluación de locutores, ya existían programas que se animaban o se conducían. Está el caso de Miriam Ramos en Progreso, que lo hace excelentemente. Maravilloso. Una cultura maravillosa. CMBF también tiene un programa la canción, divino. CMBF también. Y entonces se habilitó algo que se le decía hablantes, o sea, que pasaran por la prueba, para ver su timbre de voz, claro, su dicción, su fraseo, su entonación, o sea, todos los elementos que se... Eso en radio, ¿no? Y en televisión. En televisión también. Porque la evaluación fue una sola para todos. Ya. Lo que no pasaron esa prueba, no podían seguir haciendo sus programas. Eso se hizo y demás. ¿Hace cuántos años fue eso? No fue muy largo, fue 2005, 2006. ¿Cómo yo caí entonces en esto? Porque yo no pasé la prueba esa. No sé, porque tú no estarías en ese momento haciendo esto, pero sí la pasó. Mira, Miriam Ramos fue y se sometió. Dice, no, yo quiero hacer la prueba. Miriam, vamos a hacer la prueba para escuchar. Miriam sacó 115 puntos porque tiene una adicción maravillosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que ahora mismo en este evento que yo mencionaba de locución, yo presenté allí una ponencia y un poco que sacaba como ejemplos del buen decir, a pesar de que no eran locutores emplantillados, el de Zenaidita Romeu, que conduce ese programa de una forma fantástica. Cualquiera, yo creo que cualquier nadie programa puede hacerlo como ella, por la cultura que ella tiene, por el conocimiento que tiene. Zenaidita tiene ángel, tiene dicción, y lógicamente no es el caso de Calviño, lógicamente no es el caso tuyo, y poníamos muchos ejemplos que los tenemos de compañeros que sin ser locutores emplantillados conducían de forma excelente el trabajo que tenían tanto en la radio como en la televisión. Ahora vamos a un tema que tú querías tocar por arriba, pero no se puede tocar por arriba, porque es que Josefa Bracero fue durante muchos años vicepresidenta del ICRT a cargo de la radio. En un momento determinado donde se distinguía la radio por su calidad, donde teníamos, fíjate que me vi la cámara, no estoy hablando contigo, estoy hablando con los televidentes, en que teníamos una radio maravillosa, una combinación de programas culturales, novelas, musicales, de todo tipo. Esa época que usted recuerda, esa radio, esa vicepresidencia del ICRT, la dirigía Josefa Bracero. ¿Cuántos años estuviste haciendo eso? ¿Y qué sabor te dejó ese trabajo? 19 años y 4 meses. Me dejó un sabor muy dulce, realmente muy dulce. Cuando yo llegué aquí, después de 16 años en Camagüey, yo pensé que yo venía graduada. Cuando llegué aquí, al día siguiente, yo supe que en Camagüey había hecho la primaria y la secundaria. Claro. Y tal vez el pre. porque Camagüey era una provincia que se ha destacado por un buen radio desde siempre. De siempre, de siempre. Y una gran cultura. Una gran cultura. Yo tuve la gran suerte, yo me siento privilegiada en el aspecto que encontré a un Vázquez Gallo, a un Roberto Garriga, a tu papá, a Carballido, a Núñez Rodríguez, a Oscar Luis López, Isabel Aida Rodríguez, a Marta Jiménez Oropesa, bueno, en fin. Todos esos talentos puros. Y a un señor, un queridísimo compañero, que es Reinaldo Infante, que era el jefe del director nacional de programación, con un equipo de excelentes asesores, que no quiero mencionar ninguno para que no se me ponga bravo el resto, porque eran unos cuantos muy buenos, magníficos, que me rodearon y que todo se colegiaba. Tuve la ayuda de los gobiernos y partidos de las provincias y municipios, porque la radio es nacional. Sí, sí, claro. Gracias a eso pudimos hacer 29 emisoras de radio, incluyendo todos los municipios de montaña de la zona oriental. Santiago de Cuba se cubrió de emisoras en todos los municipios. Llegamos hasta Caimanera con emisoras de radio, hasta Niquero con emisoras de radio. Y desde el punto de vista de la programación, ya se venía haciendo un trabajo anterior. Porque uno nunca puede pensar que uno llegó y a partir de que yo llegué el mundo cambió. No, yo vengo a continuar algo que durante años otros hicieron un esfuerzo hasta cierto momento, y después yo tengo que continuarlo de la mejor manera. Algunas veces bien y otras mal, porque por eso, claro, todo el mundo hace el esfuerzo, pero todo el mundo hizo el esfuerzo, claro. Y entonces, bueno, se enrumbó un trabajo que ya se venía cometiendo y me dejó todo un sabor muy dulce. Con, lógicamente, uno nunca está conforme porque el tiempo no me alcanzó para hacer otras cosas. El tiempo no fue suficiente, me faltó tiempo para otros pronósticos que teníamos, otras cosas que necesitábamos hacer. José, ¿por qué tú piensas? ¿A qué tú le atribuyes? No, es que voy en el mismo tema, sí. Y después lo empatamos. Pero ¿por qué tú atribuyes el hecho de que, y es importante, porque en estos programas es importante dejar esas cosas claras? Cuando tú le preguntas a cualquier persona de radio, de cualquier edad, todo el mundo te dice, Josefa fue la mejor persona que ha pasado por aquí. Y eso es muy hermoso, o sea, llegar el momento de no seguir haciendo un trabajo y que todo el mundo recuerde a ese dirigente con cariño y con respeto. ¿A qué tú crees que tú le debes ese cariño que la gente te tiene? Mira, cuando yo te dije a ti que me había dejado un sabor muy dulce, uh-huh, es que mi paso por la radio me dio la oportunidad de acercarme, de conocer personalmente aquellos rostros que yo había imaginado en el radio, uh-huh, de pilas o de batería que estaba en la esquina de la casa de mi abuelo, y que después yo empecé a descubrir a través de la magia de la televisión. Y esos compañeros llegaron a ser en su gran mayoría mis amigos. Yo llegar a la casa de Germán era como llegar a mi casa. Claro. Cultivar esas amistades, Rosita Forné, tu mamá, Margarita, Luis Carbonell, y tantos y tantos y tantos y tantos y tantos. Ahora, lograr ser, conocer a estas personas que eran de carne y hueso. Y respetarlas y considerarlas. Considerarlas, no, María de los Ángeles Santana, Raquel Revuelta. Darte cuenta que podías aprender de todas esas personas y que no tenías que tratarlos como trapos viejos. Ya está viejo. Yo me trato con todas estas personas. Si yo me gradué universitariamente conversando, no sé, hice un doctorado. Hablar con Germán era hacer un doctorado. Lo que te aportaba en sabiduría. En todo, en sabiduría, en cariño, en amor, en cultura, en hablar con papá. Y hay una cosa muy simpática, Mauri. Muchas personas, cuando yo estaba dirigiendo la radio, no se acercaban tanto a mí. Y sin embargo, después que ya yo llevo 6 años de jubilado, aunque no estoy retirado, por supuesto. No, bastante, aquí tengo los libros, vamos a hablar de ellos ahora. Y lógicamente yo todos los días hablo con 3 o 4 compañeros que me llaman. Aquí están lo primero que a mí me llamó la atención cuando Josefa me regaló este libro. Esta es la segunda edición, ¿no? La edición. Esa es la segunda edición. Edición actualizada. Sí, esa es la segunda edición de ese libro. Que es muy lindo, porque dice, para Mauri, poeta, trovador, amigo, buena persona, me llamó la atención. Con admiración y cariño, Josefa. Yo siempre digo que estos libros, desde que uno los ve, ya el título de estos libros es impresionante. El título tiene su anécdota también. Ámela, Rostros, sí, que se escuchan, sí, se llaman. Iris Dávila, yo le dije, mira, Iris, tengo el libro terminado, porque Iris está en ese primer libro. Sí. Iris Dávila, yo... Claro, en este. Sí. Esta es la segunda. Estábamos en casa de Iris y digo, mira, Iris, yo no sé qué título ponerle al libro, ya el libro está terminado. Dice, husmea en las motivaciones que tú tuviste. Claro, Iris Dávila, para que fui para saber, una legendaria escritora, sí, para radio. Leí las motivaciones de mi libro. Y entonces, en las motivaciones, y en una frase que me dice Alberto Luberta, que dice, la radio es un taller para crear imágenes. De allí sale el rostro que se escucha. Rostros que se escuchan. Siempre están agotados. Se hacen reediciones, pero yo se lo recomiendo. Es la historia de la radio cubana en las voces de sus protagonistas. Tú sabes que eso tiene otra anécdota. El que me inspira a mí a hacer esos libros es Germán Pinel. Porque le digo a Germán, mira Germán, yo he tenido una idea de hacer entrevistas con distintos artistas y demás. Me dijo, fabuloso, cuando tú termines ese libro vas a tener la historia de la radio y la televisión contada por sus protagonistas. Y me ha pasado una cosa muy simpática. Yo tengo ya, este año se publica el tercer tomo de Rostros. Pero yo hice Silencio se habla, que no quiso ser un libro histórico sobre la radio, pero bueno, se ha escogido por la Facultad de Periodismo y demás, porque no hay nada escrito del 60 para acá. Claro. El libro de Oscar Luis quedó en el 60, digo que quedó en el 59, no hay nada escrito. Y ese es un libro que, sin pretender ser histórico, pero recoge la radio desde los primeros balbuceos, por allá por el 20, después de la creación en el 22 de la primera emisora, etcétera, hasta el año 2006. O sea, desde que la primera emisora pasó a manos del pueblo, todo ese gran proceso, el Fiel, la intervención de la CMQ, las proyecciones nuevas en la programación, hasta el año 2006 se recoge en ese libro. ¿Cuándo vas a hacer uno para de televisión sobre la televisión? ¿Has pensado en eso o no? Sí, estoy por la página 85. Ah, bueno, pero con lo rápido que tú escribes, en cualquier momento no, ya estamos... No, porque la investigación es una investigación. Es un libro que también no pretende hacer la historia de la televisión, son palabras mayores. No, eso. Es un libro de la televisión que yo vi, que yo aprecié, que yo quise. La televisión que ayudó a cultivarme más. Porque yo, mirando mi librero, yo tengo un librero que me coge toda la pared así de la sala. ¿Cómo lo extraño ese librero? No, yo veía, yo decía, la mayoría de esos libros penetraron ese librero, que primero era chiquito y después se fue agrandando, motivado por la radio primero, y después por la televisión, que cuando pusieron Teresa Racán, yo salí buscando el libro. Cuando pusieron Doña Bárbara, salí buscando el libro. Cuando pusieron El Rojo y el Negro, yo salí buscando el libro. O sea, vaya, para no cansarte y decirte, casi todos los libros fueron motivados por la radio y la televisión. Y sentía añoranza de aquella situación. Entonces, o sea que realmente ahí está también el nivel de cómo la radio, cómo estos medios, la radio y la televisión, pueden ayudar a alimentar la espiritualidad, pueden ayudar a elevar la cultura general de la población. Yo, de todas maneras, estos son los libros, debe ser por mi relación familiar con casi todas las personas que salen aquí, son los libros que yo utilizo para llorar. ¿Cómo para llorar? Para llorar, sí. Yo, cuando tengo muchas ganas de llorar y no tengo una película buena para llorar, o no estoy leyendo un libro que me hace llorar, entonces yo me siento con un trago, prendo un tabaco y abro el libro en cualquier página. Voy a abrirlo ahora mismo. Abro, deja ver dónde, a quién abrí, en dónde abrí. ¿Te gustaría hacer Chan Li Po? Y ahí empiezo yo Oscar a leer Luis López. A Oscar Luis López. Y entonces mi cabeza empieza a extrañar, se pone melancólica, nostálgica, aprendo y lloro un rato, que también es importante. Oye, no escribí para hacerte llorar. Bueno, a mí no, pero yo también lo disfruto. Llorar también es un placer, diría Reinaldo González. Josefa, nos vamos, ya el programa se acaba. Tú te retiraste por cuestiones de salud, te hicieron unas operaciones. Sí, en dos oportunidades mi corazón ha estado en manos de ese gran científico cubano, que es el doctor Álvaro Lagomasino, del Cardiocentro Che Guevara de Santa Clara. ¿Y cómo estás ahora? A ver, ¿cómo estás ahora? No, ahora como tú me ves. No, yo te veo divina, fantástica. Es que entonces, a veces yo tengo la impresión... Cuando hablo de Santa Clara, tengo que hablar también del doctor Dueña, que es el director fundador del Cardiocentro. Y que ese es un cardiocentro, ejemplo de este país, el cardiocentro. Y el doctor Álvaro Lagomasino, bueno, con un promedio inalcanzable ya de operaciones a corazón abierto y de vida salvada en este país. Y entonces ahora vamos a tener a Josefa haciendo libros de esto hasta para mis nietos. No, bueno, ahora me está atendiendo el doctor Quiroz hace 7 años en el cardiocentro, aquí en el cardiovascular de Ciudad de La Habana, que es mi cardiólogo. Y es el que me está llevando para que yo termine todos esos libros y pueda ver el otro mundial y el de fútbol y el otro mundial que viene, ver, de fútbol, vamos, y demás, vamos. Yo espero llegar. ¿Cómo no vas a llegar, muchacho? Porque además con esos ojos tan bellos. Vamos a terminar la entrevista hablando de tu familia, de tu esposo, de cómo fue eso. Pues tú le debes a tu marido un agradecimiento muy grande, y me gustaría terminar con eso, muy especial. Quiero que tú me hables de él. Sí, mira, en primer lugar, antes de llegar al compañero, quiero decirte que yo tengo la gran suerte de haber tenido unos padres maravillosos. Mi mamá vive todavía. Mi papá falleció hace 2 años. Padres maravillosos, increíbles. Unos hermanos también maravillosos. Ellos me ayudaron inclusive a criar mis hijos, porque cómo yo podía desarrollar tantas actividades teniendo que atender 2 niños, claro, claro, que nacieron llevándose 1 año entre ellos, y yo no dejé de hacer nada con esos niños, y me ayudaron mucho con mis hijos, y me ayudaron en mi carrera, y me alentaban, y me alentaban muchísimo para que yo emprendiera nuevas tareas. Mi esposo, una gente como yo no había conocido, una persona tan noble, tan capaz, con una vastísima cultura, que me ayudó extraordinariamente en todo. Era mi impulsor, mi motor impulsor para asumir cada vez más tareas, cosas más difíciles. Tú puedes hacerlo por aquí, por acá, yo te ayudo y demás. Quiero decirte que aún después de jubilada, él es una gente que fue mi severo crítico. Yo le leía un fragmento de un libro o un capítulo y me decía, no me gusta por esto, pero a mí a veces no me gustaba la crítica porque a nadie le gusta, claro. Pero después me daba cuenta que tenía razón y yo trataba de enmendar más o menos, y decía, ¿cómo te parece ahora? Hasta que me dijo, bueno, está un poco mejor y demás. Eso me ayudó muchísimo, porque yo sabía que detrás de esa crítica había una profunda admiración hacia mi persona y un profundo amor y cariño. Mi esposo falleció hace 1 año. Y lógicamente dejó en mí un vacío, de esos vacíos que es imposible de llenar. Porque aún yo me siento en la computadora a escribir y miro hacia atrás para consultar, me doy cuenta que no está. Pero bueno, la vida continúa. No está, físicamente no está. Y no, lógicamente se hubieran puesto muy contentos de verme en este programa. Gracias, ¿y tú crees que no te están viendo? Pues seguro que te están viendo. Sí. Te agradezco. Bueno, si tú lo dices. Te están viendo, te lo digo. Tú yo. Lo dices. Tú sabes que te lo digo. Por eso yo. Entonces vamos a sonreír. Vamos a dar gracias a la vida que me ha dado tanto. Exactamente. Gracias a la vida, gracias. Yo te agradezco. Haber nacido en este tiempo y haber alcanzado las cosas maravillosas que se han logrado en mi país. Yo te voy a aprovechar para agradecerte que hayas querido venir. Yo sé que tú tienes muchas cosas que hacer y que tampoco andas desesperada por salir por televisión, también lo sé, por tanto te lo agradezco doble. Y después por rescatar a todos estos viejos que están en estos libros y que forman parte de mi vida y de la vida de millones de cubanos. Si tú supieras de lo orgullosa que yo me siento de haber ocupado aunque sea un pedacito en tantos corazones. Bueno, pues eso también te van a estar mirando en la televisión. Te quiero muchísimo. Y yo a ti, muchas gracias. Muchas gracias, mi cielo. Hondos de la misma celda o del mismo andén.